este tema que estábamos hablando. Vamos a cambiar de tema. Don Fernando, usted estaba acá por algo respecto al boli y esta peña que se viene el 20 de junio. Bueno, te agradezco la invitación en nombre del club. Sí, el miércoles, efectivamente, el miércoles 20 de junio es como un día de celebración en el Club Atlético Argentino, porque ese día estamos haciendo la reapertura del museo. Nosotros desde hace un par de años, tres años aproximadamente, creo que en una ocasión inclusive vinimos acá a hablar del museo, uh-huh, en otro programa. Inauguramos el museo que se lleva por nombre Lila de Marinis, una ex deportista del club. De básquet, jugador de básquet. Exacto. Y además, detenida, desaparecida en la dictadura militar del 76 al 83. Así que en honor a ella lleva el nombre del museo. Por una cuestión de edilicia, el tema humedad, que no es menor, el museo estuvo cerrado, permaneció cerrado un tiempo. Y bueno, ahora estamos en condiciones de decir que el museo ha sido acondicionado, se han hecho mejoras ahí, edilicias. Y la celebración será este miércoles con la reapertura del museo, que esto será a las 11 horas. Previamente a las 10 va a haber un chocolate caliente para los pibes del club y los no pibes del club, abierto. Solidario. Los pibes también. Sí, por supuesto. Sí. Pibes y pibes, exacto. Y a las 11, bueno, tenemos la reapertura del museo. Y ya después a las 12 ya nos focalizamos en una peña musical, como decías vos, que en la que vamos a contar con la participación de Sacha Barrera Oro, el actor mendocino, amigo de la casa, Sacha. Sí. Y además, bueno, números artísticos como Los Navarritos, pop folclórico, Rubén Villalobos y los Dream Team, rock and roll. Y el cierre con La Bolivian, gran banda mendocina que viene muy bien, que además tiene como una sintonía especial, porque uno de los, el Goma Pacheco, su papá fue un gran jugador del Atlético Argentino. Uh-huh. Así que bueno, creo que cierra por todos lados la historia, así que vamos a estar de celebración el miércoles, los esperamos a todos realmente, con mucha alegría. ¿Todo el día van a estar ahí en el...? No. Todo el día no. No, esto arranca a las... No, ya teniendo en cuenta la fecha, el frío. No, esto va a arrancar, como te digo, no muy tarde, a las 10. Y a las 15 horas, bueno, a las 15 ya termina... El día del chocolate, arranca con el chocolate. Y exacto. Y reapertura el museo. Sí. Ahí, bueno, tenemos un salón que antiguamente, para los que nos escuchan y conocen el Atlético Argentino, antiguamente la cancha pelota paleta, bueno, hoy es un gimnasio. Y ahí vamos a hacer el recital, bueno, teniendo en cuenta por ahí las posibilidades, las inclemencias del tiempo. Así que bien cerrado, bueno, bien familiar, bien vecinal, bien comunitario. El museo está ahí, ¿no? Recordemos a la gente que está... El museo, claro, está dentro de las instalaciones del club, al lado, los que se ubican, al lado de la secretaría, enfrente, digamos, de ese mural con las caras de los jugadores emblemáticos del, uh-huh, club. Y ahí está, son dos salas. Que contienen buena parte de la historia del club, fotografías, viejas camisetas viejas de donaciones de exfutbolistas, bueno, muchos detalles, los trofeos que tenemos, está bien, uno va al del Museo Real Madrid y verá, por supuesto, otras cosas, 100 trofeos, bueno, acá son los que tenemos, así, pero con suerte y con muchísima alegría, y también, también es con honor, es muy valioso decir, obvio, que tenemos muchos. Atlético Argentino tiene una historia muy grande en el fútbol mendocino y tiene muchos trofeos y, claro, sí, y demás. Es un club. Sí, de mucha importancia. Mucha contención social. Sí, cultural. Sí, eso es un poco la impronta que se le ha dado ahora, porque digamos. Durante mucho tiempo estuvo como el club no tenía demasiada actividad, más allá de que jugaba al fútbol, pero poca actividad, bueno, el otro día escuché que vienen las chicas del patinaje artístico, es decir, es una actividad que se ha recuperado, por ejemplo, uh-huh, y hay otras más que también hay proyectos para hacerlos, como el básquet mismo. Exacto. Así que no, se está laburando muy bien. Y sin demasiada ayuda, con el esfuerzo y el amor propio y el sentido de pertenencia de cada simpatizante. Encima no acompaña la situación mucho económica, ¿no? Lamentablemente. No acompaña, pero y al mismo tiempo es un refugio. Estos espacios son refugios, digamos, de militancia también social, porque qué sé yo, o sea, es un buen, porque concitan mucha, precisamente, concitan a muchos pibes, concitan a mucha gente que se acerca y bueno, de alguna manera es un lugar de espacio, es un espacio de militancia social. Exacto. Ferio, para recordar un poco la, cómo inició esto del, del museo, sé que estuviste, creo que el año pasado viniste y hablaste un poquito y contaste, pero para repasar un poco de cómo fue el inicio del museo y cómo recolectaron esas fotografías, trofeos y demás. Es por la unión de vecinos, socios, ¿no? Que pudieron... Claro, formar. Esto fue el... Inauguramos el... Esto, el Museo del Club fue inaugurado el 20 de... el 25 de mayo de 2015. Es decir que vamos a cumplir... de 2014. Hace 4 años exactamente. Y fue una inquietud, debo decir, personal, porque yo, independientemente de todo, siempre me dediqué a recolectar cosas, a hacer, bueno, un poco hace también a mi labor de periodista, recopilador de datos, fotografías, diarios viejos, y en un momento vi tantas cosas que tenía guardadas, copiadas, uh-huh. que dije, esto tiene que tener forma en algo. Hay que compartir. Hay que compartirlo. Inclusive, creo que lo conté también, yo tenía, había llevado a mis manos el contrato original de cuando Racing jugó en Atlético Argentino, es decir, cuando Atlético Argentino contrató el plantel de Racing, el contrato original entre el club de Racing con el... Ese lo tenía yo. Y yo digo, esto lo tengo yo, como hincha, digamos, me encanta. Pero esto es algo que tiene que ver todos. Tiene que ver los hinchas argentinos y también tiene que ver los amantes del deporte mendocino y la historia ya, ¿no? No es justo que lo tenga solamente yo. Entonces, le propuse en ese momento al presidente del Atlético Argentino, Nelson Reynoso, que tratáramos de darle forma a un museo. Bueno, eso fue lo que pasó. Se hizo, digamos, en forma precaria, pero bueno, con muchos de estos objetos que yo tenía, más otros que me fueron aportando, camisetas, libros de actas viejas. Uh-huh. Es decir, era simplemente... como recuperar cosas que andaban por ahí, decir, bueno, de la casa. Las metemos todas, van a estar ahí a la vista de los hinchas y a la vista de los amantes de la historia. Entonces, eso es lo que más o menos se hizo. Y ya te digo, no es menor decir que, bueno, hay terrible la humedad en Guaymallén, algunas cosas lamentablemente nos afectó, algunas fotografías nos afectó la humedad, y por eso fue que decidimos cerrarlo y un esfuerzo importante económico. Para abrirlo otra vez. Claro, claro, claro. Sí, de poner, bueno, nuevas materiales que de alguna manera de tunearlo un poquito. Así que para esta nueva reapertura, hemos contado con nuevas cosas, nuevas donaciones, más camisetas, así que creo que es... A todos nos gusta, tiene un sentido la historia, ¿no? Sí. Que es el hecho